queda un nada, segundos, porque ya están aquí los compañeros con toda la actualidad en la cadena SER, que seguirme atentamente. Algo ha dicho el niño, una promesa que va a cumplir. Sí, el niño, yo en ese trato que hice con él, para que me contara lo que le sucedía, sí que me llamó mucho la atención. Decía que él había hecho una promesa a su madre, que iba a prometer que iba a volver a la casa a intentar dormir allí y que los tratos eran para cumplirse y que él lo iba a hacer. O sea, que él se iba a enfrentar a sus miedos como ese niño y como todos los niños que hemos sido niños, lo hemos hecho a veces en la sombra de nuestro propio hogar, de nuestro propio domicilio. Que así sea. Es la historia del padre Henry, su exorcismo y su caso, y el de este muchacho. La realidad supera la ficción. Ahora todas las noticias y luego volvemos.